Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia muy linda que se llama Rescatados. El versículo me dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y se encuentra en Esther 4:14. Hoy recordamos que Dios nos muestra oportunidades para servirlo a Él y a su pueblo. ¿Has querido alguna vez saber algo y tu mamá o tu papá te dijeron, espera un momento? Seguramente sentiste como si fuera a explotar tu curiosidad. Así es como probablemente se sintió el rey Asuero cuando la reina Esther lo invitó al segundo banquete. El rey Asuero y Amán estaban disfrutando del segundo banquete preparado por Esther, pero el rey sentía gran curiosidad. Quería saber qué era lo que Esther deseaba y por qué estaba esperando tanto tiempo para decírselo. «Reina Esther», le preguntó al rey, «¿qué es lo que quieres pedirme? Tú sabes que puedes tener hasta la mitad de mi reino». «Oh, rey mío, si verdaderamente te preocupas por mí, concédeme la vida y concédele también la vida a mi pueblo», le rogó Esther. «Me han dicho que nos van a matar a todos. Si nos fueran a vender como esclavos, no diría nada, pero vamos a ser destruidos». «¿Qué estás diciendo? ¿Quién ha hecho esto? ¿Dónde está?», gritó el rey muy enojado. «Ese hombre es Amán», dijo Esther señalando a Amán. Amán dejó de comer. Estaba muy asustado, como te puedes imaginar. No esperaba que Esther supiera sus planes. Podía observar que el rey estaba realmente muy enojado. El rey dejó caer la copa en que bebía y salió apresuradamente de la sala del banquete. Amán sabía que el rey podía mandar que lo mataran. Entonces se arrojó sobre la reina Esther implorando misericordia. En ese momento regresó el rey a la sala del banquete. «¡Amán!», gritó el rey lleno de ira. «¿Cómo te atreves a atacar a la reina, especialmente en mi propia presencia?». Tan pronto como el rey pronunció esas palabras, los siervos del rey avanzaron apresuradamente, cubrieron la cara de Amán y se lo llevaron prisionero. Harboná, uno de los siervos del rey, le dijo al rey, «Amán ha construido una horca en su propio patio. La hizo para colgar a Mardoqueo, el hombre que te avisó del plan que tenían para matarte». «Entonces cuelguen a Amán en ella», ordenó el rey. El rey Asuero le dio entonces a Esther todo lo que pertenecía a Amán. Esther le dijo al rey que Mardoqueo era su primo. Entonces le explicó que Mardoqueo la había criado. El rey mandó a traer a Mardoqueo y le dio el anillo que antes había dado a Amán. Ese anillo era un símbolo de poder que el rey le dio a Mardoqueo. Ahora Mardoqueo sería el nuevo asistente del rey. Pero Esther no había terminado todavía su labor. Regresó a la sala del trono y se arrodilló ante él. Le rogó que deshiciera el plan de Amán. Entonces el rey extendió nuevamente su cetro. «Por favor, mi rey, ayúdanos. Haz algo para cancelar las órdenes que había dado a Amán», le pidió llorando. «No puedo cancelar esas órdenes porque esa ley fue sellada con mi anillo real», le dijo al rey. «Pero puedo hacer algo. Pide a Mardoqueo que les diga a mis secretarios lo que deben escribir en un decreto. Después que lo hagan, puedes sellar esas órdenes con el anillo que le he dado». Mardoqueo les dijo a los secretarios lo que debían escribir en esas nuevas órdenes. Los judíos podrían defenderse contra cualquiera que tratara de matarlos. Podrían también quedarse con las propiedades de cualquiera que intentara matarlos. Pronto quedaron listas esas cartas y fueron selladas con el anillo real. Los mensajeros especiales del rey se apresuraron a llevar esas cartas a todo el reino. Los judíos en Susa gritaron de alegría cuando escucharon las contraórdenes. Dondequiera que eran llevadas, los judíos celebraban alegremente. Hasta algunos que no lo eran, se hicieron judíos. Desde ese día hasta ahora, los judíos celebran la fiesta de Purim. La celebran 2 días de cada año. Recuerdan en esa celebración la forma como Esther y Mardoqueo sirvieron a Dios. Ambos ayudaron a salvar a todo el pueblo de la muerte. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.